tan, tan, tararán. Perdón. Daré, no, Fer. Bien, la siguiente canción es A Sky Full of Stars de Coldplay. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Y ahora pasamos, señores y señoras, con... Costó, ¿eh? Ah. Las noticias. Bueno, pasamos con las noticias de tecnología. ¡Ay, va a hablar yo! ibas a decir algo. Bueno, Mario, cuéntanos. Vale, antes de empezar, voy a mandar un saludo a los de Nava, que me lo han pedido por el grupo. Y bien, solo el iPhone 6 de 64 GB tendrá una pantalla de zafiro. Zafiro es un mineral. Sí, no lo ya sé. Lo sé. Explícanos. Estuviste todo el verano criticándolo. Ahora que os calléis, que luego no tengo tiempo. Estamos seguros de que son muchas las personas que están ansiosas por ver la presentación del nuevo iPhone 6 de Apple, que tendrá lugar la semana que viene. La compañía ya confirmó hace días que el 9 de septiembre estará realizando un evento para dar a conocer un nuevo producto. Durante las últimas semanas hemos visto gran cantidad de información sobre este smartphone y en varias ocasiones se han reportado que el dispositivo hará uso de una pantalla de zafiro, lo cual es toda una novedad. Datos más recientes indican que esta pantalla al parecer sería exclusiva del iPhone 6 de 64 GB. Cabe mencionar que existen distintos reportes con respecto a la pantalla de zafiro y hay algunos, fijaos, dicen que la misma no será usada en este modelo, sino que uno que sería lanzado el año que viene. Quienes se encuentran a favor de la efecto de dinero debido al material con el cual están fabricadas. Gene Munster, que no es eso, analista de la firma Piper Jaffray, dice que Apple planea usar la pantalla de zafiro solamente en el modelo de 64 GB del iPhone 6. La compañía quiere ver cómo reacciona el público a la nueva pantalla antes de comenzar a usarla en el resto de los modelos de su futuro dispositivo. Recordemos que también habrá versiones de 32 GB y 128 GB disponibles, eso sí. Todos estos detalles podrán ser confirmados en menos mientras esperamos podremos ir dándole un vistazo a los dispositivos que se han anunciado en el IFA 2014, que comenzará pasado mañana. No, Mario. Mañana me parece. Entonces, ¿qué día? Hoy, empiezan hoy, es verdad, hoy. ¿Qué día sale? ¿Qué día se presenta que va a salir el iPhone? ¿No? Se supone que sale el 9 de septiembre. 9 de septiembre. Dentro de 3, claro. De 4 días, no. Pon la foto un segundo, porfa, Mario. Que quiero verlo. Está la foto. Como todavía no hemos acabado las noticias, el teléfono y el correo primero, Fer. A ver, fnfradiocuca con q y con k @gmail.com. Y el teléfono es 985-29-81-37. Y se acaban las noticias de tecnología. Y bueno, pues pasamos con una canción de Drake Bell que se llama Out There. I'm almost ready. On the news they say the Dow is steady. Got a picture inside my mind of a place and time. To the moon. Looking for a sign. I bet Hola. Yo no estoy indignada porque todavía no hablo en el programa. Fer, ya, cállate. Son las 8 y 17 y seguimos aquí. Sí, la siguiente canción. Because I need something that can wash out the pain and I'm lost. I'm sleeping all these demons away. What's your ghost? The ghost of you wakes me away. My friends, had you figured out? Yeah, there's so much inside of you. You tried hiding another you, but your evil was coming through. And these eyes sitting on the wall, well, they watch every move I make. Bright light living in the shade. Your cold heart makes my spirit shake. I had to go. Yeah. Bueno, pues aquí seguimos y ahora toca mi sección, que bueno, para quien no lo sepa, a veces voy a hacer broma telefónica y a veces tema de la semana. Soy Fer, porque no lo sepa. Primero vamos a decir el teléfono y el correo. Él es Fer. Soy Fer. El teléfono es... Yo soy Irene. Yo Marta. 985-29-81-37. 985-29-81-37. Y el correo lo va a decir Irene. Muchísimo. Bueno, pues lo que hago es tema de la semana. Ya creo que lo había dicho. Hice el otro. Ah, ya estoy en antena. Bueno, qué despiste, señores. Bueno, pues los Beatles, la mayoría de gente lo conoce. Los Beatles fue una banda de rock inglesa activa durante los 60. Y aclamada en la historia de la música popular, porque dicen que inventaron ellos el pop rock, que es la verdad, inventaron ellos el pop rock. Y bueno, los Beatles están compuestos por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. John Lennon estaba a la guitarra, Paul McCartney al bajo, George Harrison guitarra solista y vocalista, y Ringo Starr batería vocalista. Me estoy perdiendo un poco, perdón. A ver, la historia. A los 16 años de edad, el cantante y guitarrista John Lennon, influenciado fuertemente por la música de Elvis Presley, todo el mundo le conoce, el rey del rock, creó el grupo de estilo Skiffle de Quarrymen junto con algunos compañeros de colegio. En marzo del 57, poco tiempo después, en julio del mismo año, Paul McCartney, que entonces tenía 15 años, conoció a Lennon en una fiesta y se unió como guitarrista. Este último invitó a su amigo Harrison, George Harrison, en febrero del año siguiente, el cual con 14 años se unió como guitarrista. La agrupación para ingresar en la escuela de arte, haciendo que Lennon y McCartney se encargaran de tocar la guitarra rítmica, aunque les hacía falta alguien que tocase la batería. En enero de los 60, un amigo de John Lennon, Stuart Sutcliffe, se unió como bajista y sugirió cambiar el nombre de la banda a The Beatles, pero no eran The Beatles, eran The Beatles, que es como escarabajos, como homenaje a Buddy Holly y The Crickets, los grillos. En los primeros meses del año, el grupo se convirtió en The Beatles. Beatles. Después de probar los nombres como John and the Moondogs, Long John and the Beatles y The Silver Beatles, en agosto se declararon finalmente como The Beatles. A falta de un baterista permanente, se planteó un problema para ellos cuando el gerente no oficial del grupo, Alan Williams, les organizó una preserva en la ciudad alemana de Hamburgo como banda musical residente. A finales de agosto audicionaron y contrataron al batería Pete Best. El quinteto se fue 4 días más tarde a Hamburgo después de que Bruno Kosmint, dueño de varios clubes en aquella ciudad, les contratara para que tuvieran estancia allí durante 48 noches. Hamburgo en aquellos días no tenía clubs de rock and roll, había clubs de striptease, cuenta el biógrafo Philip Norman. Harrison, siendo en agosto de 1960 aún menor de edad, con 17 años, obtuvo el permiso de residencia en Hamburgo. Bueno, al final el quinto Beatle se fue, dejando solo a cuatro, porque creo que le dio un aneurisma, se le explotó una vena y murió. Entonces lo tuvieron que dejar y así se formaron los Beatles, uno de los mayores grupos de la historia, uno de mis grupos favoritos. Y bueno, aquí acaba mi sección. La próxima semana probablemente haga esta misma sección. Y bueno. ahora pasamos con Beautiful Pain de Eminem con Sia, de la película The Equalizer. Everything is on fire. Today's a painful reminder of why. It can only get brighter the further you put it behind you. But right now I'm on the inside looking out close. Tornado warning, today's like the morning after. Your world is torn in half. You're waking, it's wake to start the morning process. And rebuilding, you're still a work in progress. Today's a whole new chapter. It's like an enormous ass. Thunderstorm has passed you. Your weather didn't poke its eye out with the thorn bush that you used to smell the roses. Stop to inhale, can't even tell your noses. Stop so focused on the bright side. Then you floor the gas pedal and hit the corner faster. More assertive, never looking back. May hit the curb, but every day's a new learning curve as you steer through life. Sometimes you might not want to swerve, but you have to avert a disaster. And that hurt that you have, you just converted to gasoline. And while you're burning the past, standing at inferno and chain. It's like, it happens all the time. They take your heart and steal your life. And it's as though you feel you've died, cause you've been killed inside. But yet you're still alive, which means you will survive. Although today you may weep cause you're weakened. And everything seems so bleak and hopeless. The light that you're seeking, it begins to seep in. That's the only thing keeping you from leaping off the mother freaking deep in. And I'm pulling for you to push through this feeling. And with a little time that should do the healing. And by tomorrow you may even feel so good that you're willing to forgive them. Even after all the shit you've been put through, this feeling of resilience is building. Climb up to the roof, you're just chilling. You look down cause you're so over them. You can put the heel of your foot through the ceiling. As time passes, things change every day. But wounds heal, but scars, they remain the same. But tomorrow, today's going down in flames. Throw the matches at the past of the blaze. So feel the fire beneath your feet as you barely even perspire from the heat. Exhale deep and breathe a sigh of relief as you say goodbye to the grief. It's like watching the walls melt in your prison cell. But you've extinguished this living hell. Still a little piece of you dies as you scream. Buenas, al fin hablo yo y no tengo que decir la hora. Lo siento, Irene. Fer, cállate, ya, por favor. Fer, no, ya, vale, ya. Fer, perdón, capullín. Me pone de los nervios. Fer, cállate. Fer, o te callas o te callo yo. Ay, ahora va Ruth de Magic. Eso. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. To ask you a question, cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day. Pasamos con el mandato de la lejanía de cosas contrarias. ¿Qué es eso? Mandat de fiar de Marilyn Manson. Dije de cosas contrarias porque Marilyn y Manson son cosas contrarias. Rats are in the sugar. Muscles atrophied were on the sticking to my pointy rib. Just a dream, the cut. to go this far. Lo que vamos a hacer hoy. Bueno, y las próximas semanas. A ver, cada semana vamos a ir cambiando como de sección para variar más. Y hoy va a tocar broma. Entonces, vamos a llamar a la prima de Marta. Se llama Olga. Se llama Olga. Y si no se bueno, está... y ahora. ¿Y si nos escucha y la cagamos? No, no nos escucha. Bueno, pues Marta está tecleando. Marcando. Marta, empiezas tú o yo hablando. Tú, que a mí me reconoces, mi prima. Vale. Fer, cállate. ¿Sí? Hola. ¿Eres Olga? ¿Sí? Soy José Valdecarlas. ¿Tiene usted un coche con la luna rota? Se lo hacemos por precio amigo. Mira, vas a la calle, tu puta madre, número 19, número, me cago en tu madre, y picas, a ver lo que te contestan. Vale, lo haré, ¿vale? Muchas gracias, Olga. Adiós. De nada. llamamos a alguien más. Sí, ahora lo haces tú. O sea, lo que quería ¿a quién? Decir, en plan, No, Fer, pero es que es otra sección. No, Irene, Jaime. A Jaime, vale, pero habla Marta. Somos la policía, gastamos bromas simplemente para que nos respondan a ver si os podemos denunciar o no, en plan eso. Que no, Fer. Vale, va. Buscando el número de Jaime. Jaime, buscado. Marcando el número de Jaime. Jaime también es un primo de Marta. Que no es mi primo. Bueno, como si lo fuera. Es su primo. Que alguien... La semana que viene cuando me toca a mí, que te calles. ¿Sí? ¿Sí? Hola. ¿Eres Jaime? Hola. Sí. Soy Joseba, de Carglass. Ah, venimos, hola. Le llamo para arreglarle la luna del coche. Y yo a ti el cerebro, gilipollas. Bueno, vale. Adiós. ¡Qué borde está la gente! ¿No ves? Tiriti. No, porque le voy a ver luego y lo vas a ver. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sé. No, no ha pasado el 8 porque empezamos ahí. Marta, pero esta vez habla tú, que no... Vale, vale. Este campamento me da igual. Pero pon otra voz, ¿eh? O sea, no, no, no creo que me reconozca. Tiriti. ¿Qué? Irene, Mario. ¿Qué? A Mario, sí, sí, a Mario. No, no, otro, no, Mario, otro Mario, otro Mario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? No, tú no, espera. Que ya lo sé. Que ya dejaste una broma una vez. Y ya lo sé. Vale, sí. Marcando el número de Mario. Shh, el mío no, ¿eh? Atención. Friday Night Fever. Irene, lo presentas tú en plan, eres Mario y hablo yo. Vale. Sí, soy Mario. De Mario a Mario y Mario, porque me callas. Lo cogió en el primer pitido. Vamos a colgar porque no nos coge. Pues ya. Nada. Ya la hemos cagado. Imaginaos que llame en medio de un programa de un tío. Bueno, no le cogerán. O le cogerán y pasarán de él. Yeah. Ah, sí, estamos en antena. Sí, la siguiente canción es Save Me. De. Y no, de no, porque no se sabe si es... Ah, es una canción de saxo. Vale. No sé. Bueno, sí, Save Me. ¿Saxo? Una llamada. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Mira, quería pediros una canción. Sí. Mira, quería de One Direction, Stories of My Life. Vale. ¿Puedo matar a tu hija? ¿Y la puedo dedicar? Sí, a tu hija. A la mi ahijada. Ah, qué majo eres. Y a todo. Con lo que a mí me gusta. Ay, Marta, no sabía que te gustaba One Direction. Los amo a todos. Marta. ¿Y puedo seguir saludando o ya acabé? Como quieras. Pues saludo también a Carmen y a Noemí y a Paloma también. Vale, adiós, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Dari, vete coge una escopeta y mata al tiempo que se está yendo. Marta, la presentas. ¿Cuál? Es la que viene. No, pero va la... La que pidieron, es que queda poco tiempo. Sí. Ya empezamos con Story of My Life de One Direction. Sí, que va dedicada para mí, por mala suerte. Sí. Que no, que es muy bonita, seguro. Written in these walls are the stories that I can't explain.

I want.